Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Fundicionismo. Hoy en Fundicionismo continuamos el recorrido por algunos de los proyectos participantes en el 43 Salón Nacional de Artistas, que en esta ocasión se celebra en Medellín. En nombre del Ministerio de Cultura quiero extender una invitación especial para que todos los oyentes vayan al Salón Nacional de Artistas en Medellín entre el 6 de septiembre y el 3 de noviembre en el Museo de Antioquia, la Casa del Encuentro, el Museo Arte Moderno de Medellín, el Jardín Botánico y el Edificio Antioquia. El Salón Nacional se pensó como un escenario de encuentro entre los artistas para su mutuo reconocimiento y como una oportunidad para que el país conociera la actividad artística que tiene lugar en Colombia. Esa idea, digamos, que se ha expandido, complejizado y actualizado, y por eso el Salón ahora es internacional en la medida en que propone relaciones internas, externas, articulaciones, interdependencias, y propone reunir artistas de otras latitudes, de otros países, con artistas colombianos, con el ánimo de que el público tenga una percepción más clara de dónde se ubica el arte colombiano en el mundo. Mi nombre es Santiago Reyes Villaveses y soy artista. Esta obra, este proyecto se llama Horizontal y es una obra que está configurada por dos vigas de madera que forman una única sección, y esa única sección está sostenida entre dos muros a presión por cuñas, y de esa manera forman como una línea de horizonte y al mismo tiempo una barrera y un límite que establece un arriba, un abajo y un adentro y un afuera. Las vigas están recubiertas en grafito, que es el material de los lápices, y esto le da una textura metálica, brillante y al mismo tiempo mineral, que exalta como los detalles y las propiedades específicas del material, volviéndolo como supremamente significativo cada una de las vetas, cada una de las marcas del hacha con la que fue hecha la viga. Más que pertenecer a un saber o un desconocer, como ese punto, yo la veo como un integrador o un límite que establece de esa barrera. Es un puente y al mismo tiempo una barrera entre ese saber desconocer. Es como un intersticio entre esos dos formas de concepción. Entonces creo que esta pieza, tanto en el espacio como en forma discursiva, lo que hace es conectar y separar de formas simultáneas, como que busca generar esa propiedad y esa tensión de aglutinador y al mismo tiempo de separador y de taja, literalmente separa dos espacios, literalmente está bloqueando la mirada, pero al mismo tiempo es un articulador entre esas dos instancias. Dentro de mi trabajo me interesa bastante la idea de estructuras como precarias y transitorias, estructuras que uno no puede determinar exactamente si hacen parte de algo que se está siendo construido o algo que fue o que se está deshaciendo, que se está destruyendo, como ese punto intermedio, como entre un ir y un devolverse, en ese punto medio. Y a partir de eso, pues varios de mis trabajos indagan sobre ese estado de las cosas, que creo que se refleja en muchas instancias, como que uno siempre no sabe si lo que se está haciendo es para mejorar o para ir para atrás, y mi trabajo como que intenta ubicarse en ese punto donde uno no tiene certeza si es para construir algo o es una ruina, una reminiscencia de algo que estuvo como en ese punto medio. Mi nombre es Kevin Mancera y estoy acá en el Salón Nacional de Artistas. Yo soy de Bogotá. Mi proyecto se llama Aprovecha el Tiempo. Son 10.000 crucigramas para regalar y son como una especie de afiches. Por un lado dice Aprovecha el Tiempo y por el otro lado es un crucigrama como temático del tiempo. Dentro del salón existe una especie de subcuraduría que es sobre el tiempo, y a mí me invitaron pensando en eso, sobre el tiempo. Entonces ahí fue cuando yo decidí hacer este crucigrama, como para que la gente ocupe el tiempo en algo. Yo estoy muy interesado siempre en los proyectos editoriales. Casi siempre hago impresos o libros o plegables, algo que me parece bonito que la gente se pueda llevar. Entonces por eso también está como pues tan ligado a mi trabajo el hecho de que la gente se pueda llevar la obra. El crucigrama tiene un tema y pues es el tiempo. Entonces digamos hay 5 figuras dentro de él. La primera es Marcel Proust, que escribió En busca del tiempo perdido. Está Cochise, que rompió el récord de la hora. Está Patti Smith con una camiseta de que dice que se joda el reloj. Está un tigre de Tasmania, que ya es un animal que ya no existe, y unas ruinas, pues, que también hablan como del tiempo. Y el resto de las palabras también, como que algunas tienen que ver con el tiempo y algunas no, porque siempre en los crucigramas pues es imposible que todo tenga que ver con el mismo tema. No, nunca había llenado un crucigrama, y este lo hice en colaboración con un señor que se llama Alcides Acosta, que es una persona que trabaja exclusivamente haciendo crucigramas. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Yo soy Alexandra Helis, yo soy artista visual, trabajo con nuevos medios, los mal llamados nuevos medios, y toda mi obra es basada en lo documental. En esta ocasión vengo con una obra que se llama Corredor, The Big Picture. Esto es una indagación alrededor de barreras biopolíticas sembradas o plantadas para el control de la población. Es una indagación al paisaje, es una lectura al paisaje, leyendo historias poscoloniales, políticas, económicas, biológicas, que están como incrustadas en el paisaje mismo. Yo no soy historiadora, entonces llego desde lo sensible al paisaje. Es una videoinstalación o docuinstalación, como yo le llamo. Es un espacio inmersivo donde estoy presentándoles esta barrera biopolítica que me encontré en Panamá. Esto es parte de un proyecto que vengo realizando desde el 2009, que se llama Panama Project, y este es uno de los trabajos que salen de allí. Es un documental sobre la paja canalera. Es una planta que está invadiendo el país. Es una planta que, entre muchas teorías, se dice que fue llevada por un barco que cruzó el canal y la semillita cayó. Otra teoría es que fue sembrada para fortalecer los terrenos o las orillas del canal de Panamá y evitar los derrumbes, ¿no? Y la teoría que la gente dice, que se escucha en el aire, que se escucha en el paisaje, es que fue sembrada para separar las áreas del canal de Panamá de la población. Entonces, es una barrera biopolítica. Es una planta que crece 3 centímetros al día, hasta 5 metros de alto. Viene de Vietnam. Entonces, otra teoría es que se dice que fue sembrada para entrenar a las tropas que estaban peleando en la guerra de Vietnam. Es una gran maleza, es una gran muralla que ahora invade el país, está por todos lados. Y detrás de esta muralla está otro de los puntos de mi documental, y es la Escuela de las Américas. Esta gran escuela donde fueron entrenados, entre muchas otras cosas, los grandes dictadores de América Latina. Escuela de jungle, de selva, escuela de dictadores, ¿no? Y de torturas. También es sobre la zona, qué fue la zona, este territorio, esta colonia estadounidense alrededor del canal de Panamá, y donde se hicieron los grandes experimentos y se siguen haciendo, ¿no? Y es también un poco por qué, después del 2000, cuando estas áreas se les devuelven al país, todavía sigue siendo como un lugar al que no se llega, al que poco a poco se va entrando, pero sigue aún esa muralla. En este caso, que me invitaron para un salón donde la gran pregunta o el gran eslogan es el saber desconocer, me parece muy puntual y me encanta, porque a la final es una indagación. El saber desconocer a mí solo me habla de como de preguntar y de autocuestionamiento, autoindagación también, como de investigación de qué hay por debajo, qué hay más allá. Entonces, son solo preguntas. Yo no vengo con respuestas, yo vengo con solo preguntas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Maggie Payne, escuchemos un fragmento de Lunar Dusk, de 1980. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Germán Botero, escultor colombiano, y estoy participando en el 43 Salón Nacional de Artistas en Medellín. Bueno, este proyecto nace en un anterior trabajo que hice en la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde conocí una comunidad de pescadores que viven dentro de la ciénaga en el agua. Esto de vivir dentro del agua me generó muchas preguntas y empecé a trabajar con esta idea de los palafitos. Este año realicé uno en la primera Bienal del Sur en Panamá y cuando me invitaron al Salón Nacional inmediatamente retomé la idea de los palafitos para realizar en el Jardín Botánico en el hermoso lago que ellos tienen. La obra se llama Lacustre, la anterior obra en Panamá se llamaba Palafito. La gente va a entrar a ella, es una especie de casita en aluminio flotante que tiene 3x3 metros y la gente va a entrar, va a acceder a su interior, que es una especie de corredor, y este corredor tiene en el centro una ventana horizontal al agua. Ahí va a pasar algo que tiene que ver con lo ambiental, pero que no voy a contarlo porque quiero que sea un poquito sorpresa. Esto tiene que ver, como digo, con la Ciénaga Grande de Santa Marta, con una comunidad que durante muchos años, durante ya varios siglos, ha desarrollado un saber, un vivir en el agua, vivir de la pesca, una arquitectura palafítica que perdure en el agua, que no se les dañe, un sistema casi urbano de fluidez, de salir de la casa, montarse a una canoa. Ese es como el saber, todo el desconocer tiene que ver ya es conmigo, ¿no? Cómo yo accedo a todo este conocimiento y trato de apropiármelo y de dar una respuesta, digamos, la estética a ella. Yo soy Felipe Arturo, arquitecto, artista de Bogotá. Este proyecto se llama La Historia Colonial del Caucho y es una especie de juego de mesa en el que el tablero se realiza a base de las huellas de monedas y de borradores. Se dibuja con pintura blanca y grafito. Y a lo largo del juego, cada vez que una pieza ocupa una casilla, va, dependiendo de si es borrador borrando el grafito y si es una moneda raspando la pintura. Y pues dentro de ese proceso las fichas, en este caso las monedas y los borradores, pues van perdiendo su forma y se van desgastando al mismo tiempo que el tablero. El tablero está acá y van a quedar algunas de estos objetos con los que se trabaja, y pues me imagino que la gente podrá o no usarlos, pero yo creo que el juego sucedió colectivamente, pues con otros artistas que me ayudaron en esta fase, y pues sucedió de manera privada. Y lo que la gente va a ver es un poco el registro en el propio tablero de esos múltiples juegos, esas múltiples pasadas que hicimos acá. Yo creo que en todo proceso artístico hay cosas que se conocen y cosas que se desconocen. En este caso, en el que se está proponiendo un juego que es el que va a producir la forma final, sí, como que uno sabe cuál es el punto de partida, pero no sabe cómo va a terminar siendo. Entonces, como que cada vez que jugamos se establecen unas reglas, pero el resultado de esas reglas se desconoce antes de ser jugadas. Y pues yo creo que esas múltiples experiencias que hemos aquí condensado todos crean un conocimiento, ¿sí? Es como un conocimiento colectivo a partir de la experiencia del juego, lo que estamos produciendo acá, ¿sí? Pero ese conocimiento final se desconoce desde el principio, y un poco el arte pues siempre está expuesto a ese riesgo, ¿no? De marcar una trayectoria, pero no siempre saber qué resultado va a producir esa trayectoria. Me gustaría mencionar que este trabajo es un trabajo que yo empecé en el 2007, o sea, hace 6 años. Viene de una época en que yo leí mucho sobre la historia del Amazonas, la historia del caucho del siglo XIX, de cómo fueron fundadas las ciudades amazónicas, y de un viaje que hice posteriormente a muchas ciudades en el Amazonas, entre ellas, bueno, Leticia, Iquitos en Perú, Puerto Maldonado en Perú, Manaos, Santarém, Belén y pues muchos otros pueblos intermedios entre estas ciudades. Y pues para mí fue muy fuerte haberme dedicado como a leer una historia y empelicularme con una historia que cuando llegué al confrontarla con la realidad era muy diferente. Entonces, de esa historia del caucho que yo buscaba en esas ciudades, en el único lugar donde pues pude encontrar como un testimonio fue en las superficies de algunas calles y de algunas casas, porque en la época del caucho los barcos se iban llenos de caucho a Europa y no podían volver vacíos, entonces llegaban, retornaban llenos de materiales de construcción, entre ellos azulejos portugueses. Son unas ciudades muy bonitas porque todas las casas de la época del caucho están forradas, ¿no? Enchapadas en azulejos portugueses, y pues después de más de 100 años ya se nota el desgaste. Entonces es como una historia que está ahí muy silenciosa. Es una historia que está, digamos, plasmada geométricamente, pero que el tiempo ha empezado a desdibujar. Entonces, pues para mí esa relación entre, digamos, la historia y la realidad, que no siempre coinciden, está evidenciada en esta geometría desdibujada, ¿no? Y un poco todos estos elementos aquí en el tablero que se erosionan mutuamente, pues hablan de eso, ¿no? De lo que pasa con esa historia colonial que sigue estando presente ahí como una geometría invisible, pero pues que está transformándose. El Salón Nacional de Artistas se realiza gracias al Ministerio de Cultura en asocio con la Alcaldía de Medellín y cuenta con exposiciones en el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico y el Edificio Antioquia, con obras de más de 100 artistas de Colombia y el mundo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Cafeína, escuchemos Cafeína, del año 2008. bien, bien. Que nunca estuvo lejos ver el reflejo de lo que somos y lo que cada uno damos. El tiempo que aguardamos en silencio, viendo que se desprende del espacio. Cada uno un universo, una inspiración distinta. Cada mundo se convierte en verso, un lápiz y un papel y por supuesto la tinta. Un vacío en el que vivo que me mantiene cautivo, y es por eso que escribo, rapeo y me libero, ya que considero que así no sea el primero en decir lo que digo, pues hay millones de raperos. El papel es mi testigo que cuando cojo un esfero de verdad me esmero, pues es con fe que me dirijo cuando quiero decir algo, mijo. Inspiración natural a través del canal personal es original. ¿Ves que con un lápiz y un papel se plasman historias en piel? Que por el mundo han de rodar como memorias para recordar. Ves que con un lápiz y un papel se plasman historias en piel. Que por el mundo han de rodar como memorias para recordar. Adicto, totalmente adicto de clínica estoy, de la música un convicto ahora soy. Hasta hoy me doy cuenta pa' dónde voy, que lo que quiero no es dinero, pa' que si me muero se ha vuelto un vicio. Doctor, soy necio, que lo que padezco no me dé la cura, me enloquezco. Prefiero estar mal, aunque sea mortal. Mi enfermedad, la terquedad en estado terminal. Cafeína, la música con fe, fe desde la tierra, el café, la inspiración se cumple. Es cafeína, la música con fe, fe desde la tierra, el café, la inspiración se combina. Así es que ves que con un lápiz y un papel se plasman historias en piel. Que por el mundo han de rodar como memorias para recordar. Ves que con un lápiz y un papel. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.